cada locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amanece la carne cruda, recatado el trapo, sin manos rudas, recatado el trapo. Guitarras delincuentes, recatado el trapo, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A coples guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. A manos de la carne cruda, recatado el trapo, sin manos cornudas, recatado el trapo. Guitarras delincuentes, recatado el trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado el trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado el trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado el trapo. Cerveza caliente, ¡epa! ¿Qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia, Roca Todo Trapo, 1 de noviembre. Bueno, pues aquí estamos, en nuestro caso no con la resaca de Halloween, porque hemos sido buenos, pero con muchas ganas de disfrutar de este primer día de noviembre, sábado, que además, bueno, pues viene con cositas interesantes. En lo que a nosotros respecta, a Roca Todo Trapo, pues hoy tenemos un programa un tanto atípico, un tanto especial, porque, bueno, vamos a tener no grupo invitado, vamos a tener grupos invitados. Van a, bueno, si todo va bien, también cruzamos los dedos. Tendremos por aquí a la gente de Mal Revés, que bueno, ya como veníamos anunciando desde que presentábamos su primer disco, pues un día de estos se pasarían por aquí y bueno, espero que dentro de un ratillo, sobre las 4 y media, 5 menos 20, por ahí, les tengamos aquí en directo, en vivo y en persona a los componentes de Mal Revés, de esta banda de, bueno, Portugalete, entre Portugalete y Trápaga, para que nos cuenten y nos hablen de su grupo y de su primer disco, por supuesto. Y bueno, pues la idea es que también se acerquen por aquí una banda que viene desde Madrid, que son Nuevo Orden Mundial, un grupo que también ha sonado últimamente aquí en Roca Todo Trapo, pues a cuenta de que se acaba de publicar su primer trabajo, que es un EP de 4 temas, si no recuerdo mal. Y bueno, y claro, es que esta noche tocan en Algorta, en Urrats Taberna, pues dentro del aniversario de la, bueno, del sello distribuidora productora Beer Trouble, que celebra sus 3 añitos ya, y bueno, pues hoy lo hace con este concierto en Urrats Taberna de Algorta. Estará en Nuevo Orden Mundial, que vienen desde Madrid y que esperemos tenerles por aquí a eso de las 5 y media, y también estará una banda local de la misma localidad de Algorta, que son Mad Skins, que también cuentan con un disco grabado y editado este año. Y bueno, todo eso será a partir de las 8, 8 y media, y bueno, tendremos tiempo de hablar de ello. Y también otro frente muy importante abierto para nosotros es la presentación de la programación para esta nueva temporada de Irola Irratia, en un concierto que va a tener lugar esta tarde-noche en la Kelo Gaztetxea de Santurchi, en el barrio de Las Viñas, y donde, bueno, van a estar tocando un par de bandas, y hoy va a ser un día muy importante, pues, para bailar, sobre todo, al ritmo de Funk It, que es un grupo, como su nombre indica, funk de Bilbo, y vienen desde Barcelona Shake, también con su rollito, bailongo, soul y tal, y con muchas ganas de disfrutar y montar la fiesta a lo grande para estrenar esta nueva programación de Irola Irratia de esta nueva temporada 2014-2015. Todo esto a partir de las 8:30, 9, La Kelo, Santurchi, 4 euros la entrada, y a disfrutar de la fiesta de Irola Irratia. Y bueno, he empezado con muchas ganas de hablar, parece ser, ¿no? Pero bueno, para contaros con ilusión los contenidos que vamos a tener en este primer programa del mes de noviembre en Rock a Todo Trapo. Y bueno, pues algo de musiquita para escuchar. Bueno, vamos a ir con esta banda que tanto nos ha gustado últimamente, que ya presentábamos su disco el pasado sábado en el último programa, que son Quemacoches de Argentina y que nos han conquistado. Ya os comentaba que el disco se publicó en 2013, pero es ahora cuando hemos descubierto al grupo y estamos disfrutando mucho de ese primer trabajo titulado Puro Veneno. Así que nada, voy a poner un temita así para respirar un poco de Quemacoches, y aquí les tenéis con esto que se titula, a ver si lo veo por aquí, Veneno. Puro Veneno el disco, Veneno el tema. Ahí les tenemos, Quemacoches. Desde Argentina, Buenos Aires. Sí, señor, pues ahí dejamos a Quemacoches. Seguiremos escuchando sus temas porque, como os he dicho, nos tienen enganchaditos. Y bueno, hoy, como vamos a tener una banda de rock urbano, pues eso, con todas sus letras, vamos, porque el Mal Revés es, digamos que es su estilo, ¿no? Pues bueno, vamos a enchufar unos cuantos temas un poco en esa onda, ¿no? Sí, bueno, llámale rock urbano, rock callejero, rock and roll. Y bueno, he rescatado por aquí a La Viuda Negra, grupo navarro de Iruña, si no recuerdo mal, que dejó un único disco en el año 98, este grupo femenino de chicas. Y bueno, vamos a escuchar esto, que se titula Animal de Compañía, recordando un poco a esta banda de chicas rockeras de Iruña, Viuda Negra. Pues así se acaba este tema de Animal de Compañía de Viuda Negra, esta banda navarrica de chicas. Bueno, dejaron este estupendo disco. Y bueno, vamos ahora con Los Padrinos de Gasteiz, otra banda que nos gusta mucho, que nos gustaba, porque bueno, el grupo ya está disuelto hace años. Y dejaron, si no recuerdo mal, 3 discos grabados, y de su disco Quiero tu dolor, que fue el tercero y último, se publicó en 2005. Vamos a escuchar algún temita, bueno, como por ejemplo esto que se titula La noche negra. Los Padrinos, rock and roll desde Gasteiz. No sé si encontraré mis sueños rotos en algún lugar, o quizás tendré que vagar fantasma por esta ciudad. Tal vez sí o tal vez no, pero apostando encontraré solución, cada uno a su manera, pero yo siempre acabo en la hoguera. Cada vez me cuesta más caer de nuevo y volver a empezar. Ya llegó la noche negra. Pasar cerca de mi ciudad, no me di cuenta por un momento, se me escaparon por no estar atento, pero sigo queriendo encontrar mis sueños rotos en algún lugar, cada uno a su manera, yo ya no quiero seguir en la hoguera. Cada vez me cuesta más. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Estupendo tema de Los Padrinos en ese disco Quiero tu dolor, el último disco que dejó grabada esta banda de Vitoria-Gasteiz. Vale, vamos con Luther. Luther, el amigo Luther desde Madrid, también músico de barrio, donde los haya, y con 3 discos editados, si no recuerdo mal, y bueno, esperando algo nuevo también de él. Este Ignora fue su segundo trabajo, y vamos a escuchar esto tan redondo que se titula En un zarzal. Puede amanecer el torero que habito, prefiero estar contigo toda la vida, mezclando recuerdos para sentirme vivo. Por tierra, mar y aire perdido, menudo Superman. A veces confundo la luna con el logotipo de un bar, en donde te olvida bebida y soledad.

fuegos con misa. Creo en Dios cuando va por debajo el Racing Club. Maletilla simple, documento tijera. Vengo de vuelta de mirar al necio con la tripa a botar. Don consumidor, odio a segunda feira. Discurres poco, cabeza hueca. Porque somos ignorantes a motor, dando tumbos, víctimas aprovechaos ajenos. Malogrado, te matará tu ideología, pito doble cierro yo. La libertad es poder. Decir que dos más dos son cuatro. Estamos en guerra por usted. Eres el último hombre sano. Explícame bien otra vez. No lo entiendo. No lo entiendo. Porque somos ignorantes a motor, dando tumbos, víctimas aprovechaos ajenos. Malogrado, te matará tu ideología, pito doble cierro yo. Porque somos ignorantes a motor, dando tumbos, víctimas aprovechaos ajenos. Malogrado, te matará tu ideología, pito doble cierro yo. Bueno, sí señor, ahí estaban Luther acompañado de Rosendo en ese tema. Asusta, perdona, ¿cómo era? No me acuerdo ahora de la canción, ¿cómo era? Asusta viejas era la coletilla, pero bueno, a ver si luego se me viene a la cabeza. Morcillo el Bellaco y los Rítmicos. Esta canción ya hemos puesto en alguna que otra ocasión aquí en Roca Todo Trapo. Y el tema se titula Hielo, es de un disco del año 1985, disco titulado Moros en la Costa, y bueno, me parece una canción muy vacilona. Bueno, lo de ya me ha venido lo de Luther y Rosendo. Quita bien el tema el título de ese tema. Y ahora Hielo de Morcillo, el Bellaco y los Rítmicos. No sé qué pasa, que no puedo adaptarme a este mundo tan serio. Por la mañana salgo a la calle y la gente es de hielo. No puedo más, yo me siento un extraño. Y alguna vez creo que soy un marciano. De todas formas siempre hay alguna niña que me saca de ahí. Me tomo unos 20.000 cubatas con mis amigos. A medianoche el cielo es tan fuerte, no puedo voltear. No, no. siento un extraño y alguna vez creo que soy un marciano. De todas formas siempre hay alguna niña que me saca de ahí. De todas formas siempre hay alguna niña que me saca de ahí. De todas formas siempre hay alguna niña que me saca de ahí. Bueno, pues ahí se iba Morcillo, Morcillo el Bellaco y los Rítmicos, desde la zona levantina. Y ese viejo tema del año 85, Hielo. Vale, esto es Roca Todo Trapo desde Irola Irratia, 1 de noviembre. Y bueno, como os he comentado al principio del programa, hoy vamos a tener a dos grupos invitados, a falta de uno, a dos. Mal Revés, que estarán por aquí en unos minutillos, esperemos. Y luego desde Madrid, Nuevo Orden Mundial, que hoy vienen a tocar al Gorta, banda de punk rock. Lo que nos ocupa ahora pues es el sonido de otra banda de Madrid, que son Sonotones, que bueno, este ya tienen planeado un nuevo disco, van a entrar a grabar en breves, y de su último trabajo, que joder, cómo pasa el tiempo, se publicó en 2010, La rebelión de las monjas. Vamos a escuchar esto que se titula Los malos tiempos, y con mucha ilusión también esperando lo nuevo de esta gran banda madrileña Sonotones, que se merecen muchísimo más de lo que, digamos, del reconocimiento que han tenido hasta ahora, después de llevar tantos años y ya con unos cuantos discos en su haber, siempre con cada vez con más calidad y tal. Y bueno, nosotros nos quedamos con grandes temas como esto que se titula Los malos tiempos. Fuimos felices hasta que todo cambió. No estoy seguro sea mejor o peor. Hipotecado, pago las letras, pero ahí no vivo yo. No es espabilao. Sangre fría, contradicción. Que no se moje la herida. Malo. Soy contento, me desmadro y voy a conciertos de rock. Hasta hace un rato, desde que en paro estoy. Vuelvo a este mundo, impotente, río de mi situación. Loco de atar. Sangre fría, contradicción. Que no se moje la herida. Malo. Se pasa la vida. Vale, estoy tocado, pero no ha acabado ni vendo mi frustración. La cuerda se ha roto por donde todos sabemos. Las calles vacías, la ciudad trabaja, paseo a ningún lugar. Malos los tiempos que corren. Sangre fría, contradicción. Que no se moje la herida. Malos tiempos, consola. Que corren, ah, Y epa, que no me he ido, Seguimos aquí en Rock a todo trapo, desde Irola Irratia. Bueno, estamos escuchando ese temita de Sonotones. Y bueno, como tenemos ya por aquí a los componentes de Cuatro Tragos, mientras les hacemos un poquito de sitio y tal, vamos a seguir escuchando algún tema más. ¡Ay! Me están diciendo que he dicho Cuatro Tragos. ¿Qué es lo que tendría yo en la cabeza? Mal revés, mal revés. Es el subconsciente, ¿no? Que se dice. Vale, pues venga, vamos a escuchar lo que teníamos preparado, que es un tema de Rabia, de esta banda bilbaína, que dejó como tres discos o así publicados, y esto creo que es de su primer disco, que es del año 91. Vamos a escuchar este temita recordando a esta banda bilbaína, Rabia. Bueno, pues así sonaban Rabia en el año 91, era su primer LP, Correr y Escapar, se titulaba el disco, y bueno, una buena canción la que acabamos de escuchar de este disquito. Vamos a ir ahora con un temita de Disturbio y enseguida estamos charlando con Mal Revés. Bueno, teníamos por aquí el disco Muy Tóxico de Disturbio, de esta banda de Agurain, que me parece posiblemente sea uno de sus mejores discos, de los cuatro que tienen. Y últimamente pues no se ha vuelto a saber mucho de ellos, la verdad. Sacaron el último trabajo hace como un par de años o así. Pero bueno, nosotros nos quedamos con este Muy Tóxico, que traía temazos como esto que se titula Bailando para mí. Estar tranquilo y mucho más. Sí, señor. Bueno, pues ahí queda eso, ese temita de Disturbio. Disco muy recomendable, ¿eh? El muy tóxico. Y nada, bueno, vamos a saludar a los tres componentes de Mal Revés que nos acompañan. Chicos, iros acercando a los micros y así vemos si esto chuta o no chuta. Arratsaldeon. Apa, Rubio. Apa, Rubio. Apa. Bueno, os presentáis vosotros mismos y así me ahorráis ese trabajo. Bueno, empieza. Bueno, pues somos Mal Revés, un grupo de aquí de Vizcaya, por parte de Portugalete, parte de la zona minera, de la Arboleda. Y nada, acabamos de sacar nuestro primer trabajo, que se llama No es mala suerte. Llevamos ya 3 añitos juntos, somos un cuarteto. Sergio... A la batería. A la batería. Aquí Íñigo a la guitarra y luego una pieza de la banda importante, que es David, que no ha podido venir por compromisos personales. Ajá, bueno, ya... Ya lo escuchará, si no lo, bueno, ya lo escuchará. Es una pena, ¿eh? Yo pensaba que ibais a venir los cuatro, pero bueno, está bien así también. Y bueno, no sé si te has presentado tú mismo, Josu. Yo soy Josu, sí. Bajista voz y bajo. Nada, bueno, pues hace cosa de 2 semanas o 3 ya estuvimos estrenando aquí el disco, poniendo unos temitas. Y bueno, pues era la ocasión ya de que vinierais en persona a contarnos cosas de la banda y tal, ¿no? Pero bueno, oye, que igual antes de empezar a extender un poco el rollo, vamos a escuchar un tema, ¿no? Para empezar, ¿no? Perfecto, sí. Así ya le habéis quitado el miedo escénico a la emisora. Y eso, y os abrís una galimba y tal. Venga, pues con el primer tema, si queréis, empezamos, ¿no? Que para eso es el primero del disco. Luego me contáis por qué este es el primero y no es el cuarto. Okay. Que bueno, el disco se titula No es mala suerte y esto se titula Mi mente, mi droga. Pues aquí están Mal Revés. Un camino a inaugurar. Ya no me hace falta más medicación. La distancia está de más. Y mi mente es un buen sitio para no estar tan lejos. Llueven vigas de hormigón. Cada vez que pienso en qué puede fallar, pero siempre quedarán las palabras de tu boca que se deja al viento. Las paredes se me van. La suerte está echada, hora de partir. Y un cristal teñido está para yo aclarar y ver qué me depara el tiempo. Hay sustancias para tirar. Mi cabeza no está en su mejor momento. Tiene pinta de estallar. Si no estás, dime tú, ¿de qué coño me alimento? Detrás y una imagen deformada por el tiempo, junto al cuerpo a culpar, por acompañarme en sueños que nunca despierto. Bueno, pues ahí con ese temita se abre el primer disco de Mal Revés. No es mala suerte el título del disco, que trae 12 temitas. Y bueno, nada, comentarnos un poco el origen de la banda, porque bueno, vosotros no sois unos recién llegados a esto, no sois unos chavales de 20 y pocos años. ¿Cómo que no? Entonces, aparte de Mal Revés, venís de otras historias, ¿no? Pero bueno, yo creo que un poco las raíces y el germen del grupo, yo creo que es el más indicado para que hable, ¿no? De los inicios de Mal Revés. O de lo que hubo antes de Mal Revés. Sí, no. Yo estuve, por sí, ejemplo. Acercaros, por favor. Sí. Yo estuve en un grupo que se llamaba Contracorriente pues, por el año 2000 o por ahí, o 1999, y ahí estábamos Jaime, que es el guitarrista ahora de Indomables, luego está un batería y una vez se juntó David con nosotros durante un tiempo también. Y luego ya al de 9 años o así, en el 2009, pues David acaba de dejar a Marraco, que era un grupo en el que estuvo tocando, y me comentó de montar una historia y compartir ya las influencias que teníamos y todo el rollo, y tiramos para adelante un año como trío hasta que encontramos a estos dos merluzos que nos ayudaron bastante y ha mejorado, hemos cogido más contundencia a la banda, más guitarra. La búsqueda de más componentes de la banda fue fácil entonces, ¿no? Porque aquí tenéis ya les tanteamos una vez, éramos sí. Amigos todos, era fácil. Por eso, sí. A eso me refiero. Que les tanteamos una vez, pero claro, tenían ellos un proyecto común también. Y claro, necesitábamos batería en ese momento y no pudo ser. Luego ya decimos el 4 y encantados. O sea que anterior a Mal Revés quedan esos nombres que igual, bueno, pues igual a nivel local, pues algo hicisteis, ¿no? Tanto a Marraco con David y la otra banda que a Contracorriente. Sí. Que bueno, que supongo que no pasaréis de dar algún que otro concierto y bueno, es. ¿No? O sea, que eso queda ahí como para el libro este gordo del rollo de Portugal, sí, ¿no? Eso sin es. Más. Y luego ellos te pueden contar luego, también la trayectoria que tiene cada uno. Por parte de Sergio y de Íñigo, que un poco han ido de la mano, ¿no? Más o menos. Llevamos juntos, ni sé. Desde el año 2002, más o menos. Que empecé yo a tocar con Proyecto Hoffman, con el señor Íñigo y compañía. Y luego, pues el grupo se fue un poco al traste. Y yo la verdad es que a mí el estilo de David siempre me ha gustado bastante. Y un día coincidimos en Fiestas de Ortuella y le dije a ver si estaba interesado y ahí empezamos un poco. Fui a probar con el señor Josu y con David a un local que tenían en Sanfuentes y ahí empezamos. Luego nos volvimos al local de Ugarte, donde estamos actualmente, y hasta ahora. Ahora que esto marcha, parece que... O sea, primero entraste tú, ¿no, Sergio? Y luego entró Íñigo. No, casi a la par, casi a la par. A la par. Sí, vale. Yo se lo propuse a Íñigo casi inmediatamente. Primero a David, a ver si estaba interesado en meter una guitarra rítmica. Ajá. Porque David es el solista. Y nada, y dijo que sí y empezamos a la par, como quien dice. Necesitaba una guitarra sucia y yo era el indicado. La sucia que la mía no había. Bien, bien. Bueno, una cosita, un detalle que se nos ha olvidado. David, sois hermanos, David y Josu, ¿no? No. Coincide el apellido, pero no. No me digas. Coincidencia, sí. Pues alguien me ha informado mal. Sí. Sí, ya le voy a echar yo la bronca. Claro, es que yo vi los apellidos, digo, pues seguro que son primos, hermanos o algo y tal. O sea, pasará, que nada, ¿no? Pasará más veces. Sí. Vale. Pues el que mal lo ha dicho estaba muy enterado también. Me cago en 10, a menudo le iba a preguntar. Pero somos como hermanos. No, menudo o menuda, espérate, menuda, creo. Bueno, ya hablaremos, bien. Vale, bueno, pues o sea que desde el 2009 para adelante el grupo Mal Revés funciona. Y como ya, como el cuarteto que es ahora, desde 2011, ¿no? Desde el 2011, eso es. Vale. Sí, aproximadamente, sí. Bueno, o sea que os habéis tomado las cosas un poco también tranquilas, ¿no? A la hora de, sí, no, tenemos, de arrancar, ¿no? La mayoría de los temas, cuando entramos Sergio y yo, la mayoría estaban hechos. Nosotros hicimos los temas que ya estaban hechos y luego hemos aportado alguno, pero, pero básicamente teníamos que hacer los temas suyos aportando un poquitín de... Y teníamos una edad que no era para ir a lo loco, que era para decir, vamos a dar las cosas bien, su tiempo... No, sí. Desde luego que, bueno, hay que compaginar familia, trabajo, el grupo, y es jodido a veces. O sea que habéis tirado vuestras horitas de local, pum, pum, pum, hasta que ya en 2013 es cuando habéis empezado a tocar en directo, ¿no? Correcto, así es. Bueno, ¿cómo, supongo que estaréis esperando unos más que otros a que llegara ese momento, ¿no? ¿Cómo? Hombre, por supuesto. Mucha ansia, sí. Sí. Pero todo llega. Había ganas, sí. No sé, hablando alguna vez con alguien, como que alguien se resistía cada vez, se resistía a salir a escena. Sí. Nos invitaron. Pasa, sí. Sí, no, cuando presentaron el disco Cuatro Tragos, nos invitaron a tocar con ellos. No fuimos y nos arrepentimos el mismo día. Sí. Éramos que haber ido, pero como estaba mandado. Estuvimos esperando, no sé. Pues... ¿Pero eso por qué? ¿Por un poco de inseguridad? No, ¿o por paranoia? ¿O porque...? Tener bien las cosas. Salir seguro, sí. Sí, sí, decir, vamos, que todo fluya como... Y de ahí viene un poco también el nombre del disco, dentro de que... ¿Cómo se llama el de Calcetines y Cachetes? El Carlos, el gran Carlos. El tinonino que corre. Igual era una pregunta que viene después y te la estoy comiendo. No, si no tengo preguntas, no, lo que se me va ocurriendo más o menos. Pues no, tocamos en el volatín y nada, empezaron a corearnos mala suerte, es un Mal Revés. Y dijimos, tate, esto va para el disco. Sí. Y luego también, porque el disco no es mala suerte precisamente por eso, porque... le hemos empleado el tiempo necesario y yo creo que... Bueno, y cuando llegó ese primer concierto, ¿qué? ¿Muchos nervios? ¿Cómo salió la cosa? Pues bien. Bien, sin más. Además fue muy concurrido. Porque... Fue en donde... En... Joder, ahora tenéis mala memoria, ¿eh? En Moon Rock. Era en el Moon Rock. Joder, no me acuerdo. En Plencia. No, hombre, el primero fue en el local, ¿no? Ah, bueno, sí, dimos un concierto en el propio local. Colegas, en local y tal. Eso es para romper un poco el hielo es... y pillar. Para. Igual... Por si acaso, ¿no? Sí. Entre amigos no nos vayan a echar huevos. Eso es, jugando en casa como siempre. Hombre. Nada, ese fue el primero y nada. Y estuvo muy bien, la verdad. O sea que nada, a partir de ahí hemos tenido. Sí, bueno, han salido. Hemos tenido bastante ajetreo y ha estado bastante bien. Bueno, para lo que nos podemos permitir, porque no tenemos todo el tiempo del mundo, como dicen. Claro, que igual os gustaría estar tocando todos los fines de semana, pero claro, lógicamente... Así es, pero no se puede permitir uno tanto... Y bueno, con un montón de temas hechos y tal, también estaba la cosa de grabar, ¿no? Así es. Sí, sí. ¿Cómo llegáis a ese punto? Bueno, pues es como todo, es la propia evolución la que manda, ¿no? Pues llegas a un momento que ya has preparado X temas y hay que grabarlos para darnos a conocer un poco más extensamente, digamos. Y así fue, nos pusimos a ello, hemos tardado bastante, la verdad, pero bueno, al final ahí está el producto. O sea, que también os ha costado decidiros o a ver dónde lo vamos a hacer o con quién vamos a grabar o a qué estudio vamos a ir o tal. Bueno, eso no tanto. Y la pasta, no. Y la pasta que tenemos para grabar, porque es que las bromas, claro. Te vas a un estudio por ahí, te sueltan 3.000 pavos, 5.000 pavos y te quedas temblando. No, ahí hacemos mención a Mikel Corcuera, que nos ha hecho un capote muy bueno. Hemos tenido un técnico cojonudo que se lo ha currado de miedo. Lo ha dado todo, el señor Mikel. Un saludo, Miquel. ¿Dónde está? ¿Dónde están sus estudios o su historia? No, la verdad es que este hombre pues trae sus medios y grabamos en el local, luego remasterizó en casa y tal, y bueno, la verdad es que el trabajo ha puesto todo de su parte y pues el disco suena cojonudamente. Suena, ¿no? Muy bien, suena muy bien. El tío tiene un equipazo de la hostia, pero lo que no tiene es el local para hacer el estudio. Pero bueno, estamos muy contentos con el trabajo que nos ha hecho el señor Miquel. Sí. O sea, y bueno, teníais lo que hemos hablado, que los temas ya hechos desde hacía tiempo, ¿no? Así es. Parte, ¿eh? Luego hay parte que hemos hecho también entre todos no sé y tal. Si y... El sexto del disco, el de Buscando un ritmo, ajá. Ese era un tema nuevo, que era cuando entré yo a la banda y eso. Es el único que era... ¿no? Tema que trajiste también, sí. Sí. Bueno, ese tema es de Íñigo y por eso lo canta Íñigo, ¿no? En este caso. Correcto. temazo. Bueno, pues son 12 canciones y tal. Bueno, el estilo del grupo está más que claro, que es rock, con el apellido ese de Urbano, que hay que ponerle pues para que la gente se haga una idea, ¿no? Y bueno, supongo que eso es así. No es vuestra forma de hacer y lo que queríais hacer, sí, y tal, ¿no? Ni más ni menos, sí. Y lo que más os gusta. Así en es. El sentido, bueno, no sé, hombre, yo sé que Íñigo, por ejemplo, y Sergio vienen igual de un rollo más de punk rock y tal, pero bueno, que esto también... Sí. No, y todo tiene su evolución al final, ¿no? Así es. Sí, vamos. Aparte, bueno, que tú, Íñigo, está claro que escuchas un mogollón de música. Para eso tienes el garito lleno de CDs de todo tipo. Que me traes tú, Rubio. Gracias, tío. Así que bueno, pues ha salido un buen disco, ¿no? Pues desde luego. Que lleva en la calle como un mes o así, ¿no? Sí, por ahí. Desde el 2 de octubre, o sea, mañana hará un mes, exactamente. Está editado en CD, está ya más o menos distribuido por... Pues localmente, Íñigo. Por bares, sí. No, tampoco, por internet también lo puedes comprar, ¿no? Por bares locales y poco más, porque es que no hay sitios para distribuirlo ni... Pues hombre, el problema de sacar un disco, ¿no? Que en este caso es autoproducido, o sea, autoeditado, sí, por vosotros y tal, es que luego lo tienes que mover por tu cuenta, claro. Sí, sí. Sí, pero el tema era pues, que puede llegar a la mayor gente posible, que por lo menos sepan tus temas, puedan ir al concierto y lo puedan disfrutar a su manera, sabiendo los temas. Hombre, y también a la demanda de la gente. La gente, pues si te viene a ver, pues quiere un disco también, ¿no? Claro. Y bueno. ¿Cuántas copias habéis sacado? De momento 500 solamente. Bueno, que ya es una cifra maja para una banda local. Y las ventas van bien. Eso de puta madre. Ya, pero... Van bien las ventas, además. Para una... Bueno, oye, que tiempo al tiempo, ¿no? A base de conciertos y tal, supongo que van saliendo los discos, ¿no? Sí. Bueno, teniendo en cuenta también que ahora con el tema de internet, ¿no? Que también es una ayuda. Así es. Para que la gente conozca al grupo, ¿no? Y también hemos participado en un recopilatorio como... Sí, de rockexpress.com. Sí, me parece que he visto algo por ahí. Y hay 20 bandas de rock urbano, la verdad, y está bien. Nos dijeron ellos para utilizar uno de los temas y, bueno, cómo no. Bueno, entonces, ¿contentos un poco con la respuesta de la peña? Sí, muy contentos. Sí, muy contentos. De cómo está, pues, si está gustando más, menos, o lo que os están comentando. Sí. O que los colegas, ¿qué os van a decir? Claro. Hombre, los colegas también, de vez en cuando sorprendes a algún colega canturreando el tema, hostia, mola. Es la primera toma de contacto, son los primeros que cuentan. No, te lo encuentras y dices, qué cojones, este tío se aprendió el tema, ha escuchado el disco de puta madre. Es una satisfacción, ¿no? Sí. Es una rueda, sí. Bueno, pues vamos a escuchar algún temita más. ¿Queréis que escuchemos alguno en concreto? O por ahí sale un 3. Que se titula Recuerdo, ¿no? Así es. Aquí nos ha colaborado un chico que se llama... Íñigo Espina. Con el violín. Y ha cierto, hecho otro gran trabajazo. Sí. Violinista de... ¿Cómo se llama? Adarroch. Todo un crack. La verdad es que queda muy bien, ¿eh? Sí. Yo... Le ha dado un rollo al tema. Bueno, pues eso, para eso se meten estos arreglos y estas cosillas, sí, ¿no? Sí, para que le dé algo... Pues... Bueno, ¿pensasteis mucho en qué canción tenía que ir esa o eso? O... Estaba ya pensado, predestinado, ¿no? Hace tiempo, sí. Teníamos la idea y... Sí. Buena idea, además. ¿Cómo surge eso de decir, joder, pues esta canción le iría bien David, esto? Fui de David, sí. Fui de David y yo personalmente pensé, este hombre se está pasando un poco y tal. pero luego, viendo el resultado, me he quedado sorprendido para bien y me alegro mucho. La primera vez que oyes el tema con el violín, te quedas alucinado porque nunca lo has ensayado así, no... Joder, yo me quedé un poco, hostia, ¿qué cojones pasa aquí? Pero luego lo sigues oyendo y joder, quedó de puta madre el violín. Sí, joder, suena muy fino. Y hay una parte que dobla la guitarra a la vez con el violín que ya me deja alucinado. Cojonudo. Bueno, pues venga, adelante con ese recuerdo. Vale. De Mal Revés, aquí estamos presentando en compañía de la banda este primer disco. Ahí va. Irá. Labios rozando los míos en la oscuridad. Recuerdo esa sensación de inquietud en tus ojos. Recuerdo soñar despierto junto a ti entre sábanas viejas de aquel hotel que esconde nuestros secretos. Recuerdo dar vueltas vueltas a todo, intentar que sonrías con lo que te cuento. Recuerdo el sabor de tu boca, me muero por dar un abrazo a tus huesos. Recuerdo caricias, susurros, miradas, recuerdo y no puedo olvidar los momentos de felicidad que recoge el silencio. Te llevaste las olas dejando sequía. La soledad a mi casa se ha ido a vivir. Puedes vivir. Ya no queden ni puertas para estar todo el día. Retratos y fotografías. Buscando una luna clavada de astillas. Y nadie velando por tu vida. Hasta me cuesta respirar. Las risas que echábamos juntos por todo y por más. Recuerdo tus lágrimas, verlas caer en mis ojos. Recuerdo vagar perdido entre pensamientos de culpa y perdono, al tiempo haberme dado otra oportunidad. Recuerdo saber lo que quieres, querer lo que pides, pedir lo que siento. Recuerdo sentir lo que sabes cada vez que lograba entrar en tu cerco. Recuerdo sudar de frío ya 20 grados, creerme helar en silencio mientras intentaba escribir lo que pienso. Te llevaste las olas dejando sequía. La soledad. Mi casa se ha ido a vivir. Puedes seguir. Ya no queden ni puertas para estar todo el día. Retratos y fotografías. Buscando una luna clavada de astillas. Y caes de las por tu vida. Hasta me cuesta respirar. Pues hasta ahí ese temita, ese recuerdo, otra de las canciones que van en el primer disco de Mal Revés. Y nada, vamos a seguir charlando un poquito aquí con los tres componentes que nos acompañan. Nos falta David, guitarra solista. Bueno, como os decía, el disco lo habéis sacado vosotros, ha quedado, bueno, curioso el CD, ¿no? Con su libreto y tal, sus letras, como debe ser. ¿Habéis tenido ayuda de alguien también para esas cuestiones de diseño y tal, y no sé qué? Yo soy el artista, este hace todo. Todos los diseños de todo, dilo tú, joder. Mi trabajo. ¿Y para qué echar mano de...? Yo quería hacer un inciso de esta canción que hemos escuchado, sí. Que solo hemos hecho mención del violinista, pero también tenemos que mencionar al grupo 6-20 con el que compartimos local, que nos echaron una mano con los coros, con risas y con unos buenos ratos. Y lo pasamos muy bien. Y el tema este, como es un tema al final de desamor y el rollo, y para que la intención era para que todo el mundo lo pueda hacer suyo, metimos una voz femenina, que era Anne, que canta la cabrona como bueno. Me ha quedado de cojones. Que por cierto está en estado de buena esperanza y desde aquí le mandamos un abrazo y un beso muy grande. Vale, y cuando grabó esa colaboración ya estaba en estado de buena esperanza. No. Ahora lo digo porque, oye, igual eso también... Es un... No, pero salió muy contenta y... Yo creo que de tan contenta que salió. No, que, bueno, quería decir que igual es un plus y un feeling más para... No, creemos que no, que no, que no estaba en estado en aquel momento. Creo que no. No, no. Si mal no me salen las cuentas, no. Cuando escuche esto se estará riendo. Bueno, no sé. Esperemos que sí. Y no le damos un mío justo. Vale, vale. Bueno, bromas aparte. La presentación a lo grande del disco... ¿Cuándo fue? Porque sí que hubo alguna fecha. ¿Cuándo va a ser todavía? Está todavía terminándose, sí. Estamos pensando a ver cuándo y dónde. Vale, bueno, porque yo se los he visto un par de veces en directo, pero yo pensaba que igual cuando tocasteis allí en aquella sala de por allí Guecho con Indomables. No estaba el disco. No estaba el disco ni. Ah, bueno, claro. Vale. Sí, perdón, que se me está yendo la olla. Si el disco lleva apenas un mes en. Es una cuenta pendiente que tenemos y lo queremos preparar bien, queremos hacer algo chulo y bonito. Y lo que pasa también que está muy difícil antes, ¿no? Como somos de Puerto el rollo, pues queríamos hacerlo por ahí cerca. Antes tenías, sí, yo qué sé, o el Dink, o el Extreme, o sitios para ir. Y hoy en día, hostia, o te vas a Bilbo y alquilas por una pasta una sala, o Bilbo Rock, o el otro, o el... Y joder, al final no sé dónde lo vamos a hacer, probablemente en el Estropo va a ser. Queremos hacer algo acogedor y familiar. Y familiar, sí. Bueno, también es una opción. Hombre, igual se queda pequeño, pero... Bueno. De todos modos, bueno, el concierto, por ejemplo, de... Claro, tampoco estaba el disco cuando aquello, pero bueno, que también fue un concierto, creo yo, que muy apropiado, pues para que os viera un montón de gente el día de fiestas, sí, de Portu. Sí, joder, con Radio Crimen, cojonudo. Salimos muy contentos de aquel concierto. Y hay que mandar también un saludo al colectivo Picotos Rock, el Carte A, que nos ha ayudado mucho, se han portado de puta madre con nosotros. Colaboran con el disco, sí. No sé si nos dan un 15% de los gastos. Sí, económicamente, o sea, sí. Es una asociación cojonuda. Y se han portado de maravilla con nosotros. Bueno, sí, que están haciendo también una labor... Sí, bastante... Con nosotros y con los grupos locales, sí, de todo Portugalete, sí, están portando de maravilla. Vale, bueno, pues a la espera de que llegue esa, vamos a decir, presentación oficial, ¿no? ¿Ahora tenéis algún concierto a la vista? Presentación póstuma. De momento no, de momento estamos un poco de parón, porque hemos tenido un verano bastante ajetreado entre el disco y los bolos que hemos dado, y ahora estamos un poco de relax, preparando algún tema nuevo, andamos un poco apuros con el tema del trabajo, grupo, y, no, pero y bueno. En menos de un mes o una cosa así tenemos que, sí, que tocar. Ampliando el repertorio ahora. Sí, bueno, porque... ¿Qué repertorio tenéis? ¿Las 12 canciones del disco? ¿Alguna versión? Y punto. No, bueno, tenemos 7 en el candelero. Que están, pero habéis venido... No, joder, a ver, temas sí. Temas tenemos unos cuantos, pero claro, tenemos que maquearlos un poco. Eso y tal. Es. Pero en ello estamos. Tenemos, o sea, que pulirlos un poquito. Sí, en el momento, sí, en directo tiráis de las canciones del disco y de alguna versión. Eso es. Bueno, ya da para aburrir un poco al personal. Sí, bueno, porque al fin y al cabo pues son temas... Son temas desarrollados y larguitos en su mayoría, ¿no? Sí, sí. De 4 sí, minutos, alguno llega incluso hasta 5, creo. Sí, alguno. Son 4 o 5 rondas, sí. Bueno, eso también es un poco vuestra forma de hacer canciones. Lo que sale, y de no, componer. No es premeditado. Sí, la verdad es que hasta que no ha estado el CD que ves en el display lo que dura cada, sí, tema, no me había fijado ni en lo que duran. Pero sí, sí que son largos y me parece bien porque no me parecen tampoco cargantes. Se hacen cortos, o sea que no... Yo sí observo, bueno, para mi gusto, ¿eh? Yo sí, te sí, quiero decir que cada uno, boom, te quiero decir, es un disco que hay que escucharlo. O sea, no es algo, no es, lo, bueno, claro, igual los que estamos acostumbrados a escuchar rollos más de punk rock, que igual es más inmediato, más rápido, sí, y tal, pues bueno, pero este disco es para escucharlo, para quedarse con esas guitarras, con el desarrollo de los temas, etcétera, etcétera. Quiero decir que igual, alguien que quiera algo, pum, ya... Pues igual se queda un poco así. Sí. Pero escuchando el disco, no sé lo que si os habrán comentado algo parecido o bueno. Yo personalmente he oído opiniones de todo, sí, pero más buenas que malas. Y bueno. Ojo, que esto no es una mala esto ni nada. El disco es cojonudo. Ya. Dentro del estilo que tenéis, a mí me parece la hostia. Y en directo ya se ha visto cómo tocáis y cómo desarrolláis los temas. O sea que está todo dicho. Bueno, vamos, será un comentario pues respecto un poco a cómo desarrolláis los temas y tal. Sí, nos tomamos nuestro tiempo, la verdad, y no somos de pim pam pum, o sea, damos muchas vueltas a los temas. Sí, sí, sí que le damos vueltas, sí. Luego, bueno, por ejemplo, el tema de Íñigo, pues quizás sea un tema más directo y tal, o no. Sí. Pero bueno, luego hay temas, pues eso, más larguitos, más desarrollados, bueno, te quiero decir que un poco vais a seguir en esa línea, ¿no? De... Sí, sí, sí, eso es. Sí, sí, sí. Estamos contentos con nuestro porque, bueno, digo, la fórmula. Digo que dentro de esto que le llaman rock urbano o tal, pues bueno, hay diferentes vertientes también, ¿no? Sí. Diferentes maneras de ver las cosas, pero bueno, nosotros estamos contentos, creo que congeniamos bastante bien entre nosotros y los temas, bueno, pues van saliendo fluidamente. Vale, en cuanto a letras y demás... El letrista por excelencia es el señor Josu, que tenemos aquí al lado. ¿Y a la hora de componer y cómo os arregláis? Bueno, a la hora de la música, pues Josu y David suelen entrar un poco más la base, digamos, y luego entre todos pues vamos aportando nuestra parte. Pero bueno. A veces hace la música antes, hace la letra antes. Bueno. ¿Os coméis mucho el tarro también con el tema de las letras? Sí, o... sí, bastante. ¿De dónde salen? De... Pues al final son vivencias que tienes o a veces quieres contar algo y te creas una historia, te inventas una historia queriendo contar lo que tienes en mente. Otras cosas son también pues el tema antitaurino, temas sociales y bueno, pues vale, un poco bien. De todo. Hay una canción que a mí me gusta especialmente, que es la de 6 de septiembre. Esto... Sí, esa por ejemplo es una historia inventada sobre un tema de la muerte de un ser querido, y me mezcla un poco sentimientos personales con una historia que me he creado yo. Ajá, venga, pues, ¿os parece? Vamos a escucharla. Me parece muy bien. Perfecto. Pero no nos pongamos tristes, luego si escuchamos el baile de los de Cerebro. Vale. Para que se vea que hay diferentes vertientes también en lo que es el tema, las letras del grupo, ¿no? Ok. 6 de septiembre... Que no me equivoco, que no es la 6, es la 4. Así es. Epa, si la encuentro, ¿eh? Aquí están al revés. Conocido. necesito. Empecé por el final y acabé por conocer aquello desconocido. Pierdes el tiempo en hablar entre trozos de papel que recuerdan lo vivido. Ahora puedes descansar sin ningún despertador, junto a mis sueños prohibidos. Bueno, pues ahí quedaba ese 6 de septiembre, que ya ha pasado, porque estamos en noviembre. Y bueno, estábamos comentando por aquí fuera de micro y tal, pues que habéis tenido un poco de mala suerte con los conciertos y el tiempo meteorológico. ¿No? Pues será cosa de, no sé, porque la última vez que habéis tocado, que fue lo de la Arboleda... ¿Qué fue? El último día que llovió en un mes, ¿no? Porque... La verdad es que estuvo una semana anterior haciendo buenísimo, llovió ese día y la semana siguiente hizo de puta madre. Sí. O sea, tuvimos una mala suerte, pero vamos, clavada. Noche especial, además. Con Lo peor de todo es que cuando pasa algo así no puedes ir donde que... No tienes donde quejarte. Yeah. Todo te queda joderte. Bueno, pero tuvimos la suerte que a nuestros incondicionales les dio igual que lloviese que sí, lo que la verdad sea. Es que sí. La peña se cogió una calada, pero de su puta una madre. Calada por fuera y por dentro, ¿no? Por fuera y por dentro, pasamos bien, la verdad. Para contrarrestar, porque si es cierto que como ha dicho Íñigo, nuestros incondicionales, porque hay un grupo de un grupito de gente que os sigue sí, de momento, fielmente, sí. Y a los que damos gracias de todo corazón. Sí. ¿Cuántos conciertos habéis dado? No lo sé. Hombre, no han sido todavía tantos como para perder la cuenta, ¿no? Pero unos 12 o por ahí, sí. Sí, por ahí más o menos. O sea, que los incondicionales todavía no están para cansarse, ¿no? No están cansados, no. ¿Vosotros creéis que llegará un punto que...? Hombre, lógicamente, cuando salgáis un poquito más fuera... Bueno, igual alguno también se apunta, ¿eh? Me estoy acordando del amigo Javi Valerdi. Joder, que si se tiene que ir a Madrid se va, ¿eh? Gracias, Javi. Me cago en 10. El puto amo. Pero bueno, de momento habéis tocado por aquí. ¿Tenéis pensado...? Que si sale algo fuera o sí. Buscar algo fuera. De hecho, ya planteamos ya ir a Toledo, fue, ¿verdad? Sí. Íbamos a haber ido en septiembre a Toledo, pero al final, pues, por circunstancias de. No era de la banda con la que íbamos a tocar, no. Era en octubre, no me acuerdo qué fin de semana. En octubre, no sé, sí. Pero bueno, íbamos a ir con 6-20 y al final, pues bueno, es, se 6-20, pues marchó el batería y, claro, ellos han tenido que retomar otra vez. Ajá. Pero sí estamos abiertos totalmente, vamos. Sí. Y de hecho sacas un disco también para poder abrir un poco las expectativas del grupo. Igual empezar por, como se suele decir, provincias limítrofes. Hombre, no vamos a ir hasta más que nada por el tema de pues eso, de los gastos que conlleva. Hombre, eso salir, se miraría, ¿no? Claro. Eso es, sí. Cantabria, principio... Burgos, La Rioja. Sí, eso es. Y Puchilandia. Ir abriéndonos en zona... ¿En abanico? Eso es. Bueno. De momento, el disco, con esto de internet y tal, lo estáis moviendo un poco, que sí. Dar a conocer que la gente, estas webs que hay, porque las hay, ¿no? O sea, maneras de beber, Insonoro, tal, no sé qué. Sí, son sitios que hay que estar un poquito ahí dando, ¿no? Así es. Presentando la cosa. ¿Contentos con...? Sí, hemos tenido buena acogida, ¿eh? También. Sí, la verdad es que sí. Se ha publicado en Maneras de Vivir, ¿verdad? Sí, muchas, sí, Mara Rock, Insonoro, Rock Press también salió hace poco. Intentamos moverlo, sí. Me acuerdo yo que este fin de semana, precisamente, que hay un par de... Bueno, ayer y hoy en la sala de Dasca hay como una especie de pequeño festival. Sí, he visto algún cartel, es verdad. De grupos un poquito que pueden ir en la onda de Mal Revés, ¿no? Sí. De eso... No sé si igual nos ha llegado, nos habéis enterado. Me refiero que igual podíais haber estado ahí o no habéis tenido. Ahora estábamos un poco desconectados de conciertos. Sí, habíamos pegado un paroncillo para componer y no hemos mirado tampoco, ¿no? Yo ni me había enterado. Sí, yo por los carteles que veo por ahí, sí. Pero que ahora estamos un poco. Pues ahora al revés, presentar el disco en condiciones y. Ya un poco más de cara, yo creo que. Para primavera y tal, empezar un poco otra vez a dar un poco guerra. ¿Que metéis muchas horas en el local o cómo? Pues las que podemos. Las que podemos, intentamos sí. ir un par de días por lo menos a ensayar, pero bueno, ya David trabaja relevos, Íñigo también tiene... Me quedo con el barrio solo y estoy hasta el huevo ya. Nos alternamos como podemos y eso una vez va uno, otra vez otros, otra vez todos juntos y, y vamos tirando para adelante. Bueno, pues... Pero con muchas ganas. De eso se trata. Desde luego que... Bueno, te decís que ya tenéis bastantes temas ya más o menos... Si sí, no, sí, maqueados sí. del todo o sí, ya... Sí, sí, sí, tenemos, sí. Hay material. Hay material para trabajar, sí, la verdad es que sí. Y bueno, luego en directo hacéis alguna versión que otra, que siempre anima un poco que tocar algo que conozca un poco la gente. Bueno, versionamos un tema de Ilegales, que a los que tienen de 40 para arriba les gusta, a los que tienen 40 para abajo no les hace ni puta gracia, pero... No, no, es que no lo han oído, no lo han oído. Por norma general no lo han oído. Estuvimos tocando también una canción del último que cierre, que se titula... no, Fornicare Pecatunes, que es muy buena. Y otra de Servicio, ver, bueno, de la de la losa también. Al Servicio de la losa también. Pero bueno, esa la hemos dejado para algunas servicio, ocasiones sí. especiales en que puede colaborar alguien para cantarla. Joder, hicimos también una del proyecto Hoffman. Sí. Correcto, sí. Cuando la despedida de la Arana, ¿no? Cuando lo dejó Russo, hicimos ahí un concertillo, hicimos canto Russo, hicimos de temas de Riff de su puta madre. Sí, bueno, fue un poco. Estuvo bien. Cantaba Russo de la hostia. Sí, ¿eh? Dándolo todo. Bueno, bueno. Luego seguro que en el local os ponéis y sacáis siempre alguna versioncilla por ahí. Ahí está, ¿qué tal? Y yo, molaría. Es una cuenta pendiente que tenemos por ahí también. Sí. ¿Eh? No, si tendríamos tiempo, es una puta. A mí me gusta también componer, ¿cómo se dice? Improvisando ahí todos en el local, que salen ideas, salen cosas, pero es que no tenemos tiempo para improvisar. Vamos, soltamos los temas, cosas nuevas, preparamos, pero es que no tenemos tiempo para... Y tenemos una, no vamos a decir cuál, pero tenemos una versión por ahí... Te va a sorprender. Ah, sí, sí, esa va a sorprender. Da alguna pista, que la gente se coma el coco. Un cantautor sudamericano de bastante renombre. Esperemos que guste. Sí, sí, esa ya va a ser una versión en torre. Y no puedo contar más, como decían un 2-3. No, hasta aquí puedo decir. Eso te va a decir. Va a ser interesante. No, vamos a publicitarlo. Un temazo de Silvio Rodríguez cojonudo, joder. Bueno, pero ya vale. Claro que sí. Ahora que la gente piensa a ver cuál puede ser, ¿no? Eso es. Ahí vamos a nuestro terreno y bueno, esperemos que quede chula. ¿Qué tema del disco os comenta la peña como que gustan mí, más? A mí me han comentado mejor, que gusta mucho Recuerdo, que es la que hemos escuchado antes con los arreglos de violín y los coros de 6 menos 20. 6 de septiembre también. 6 de septiembre, yo creo que ha gustado más en directo. Me la han comentado más en directo que del disco. Pero bueno, para mí es una de las favoritas. Sí, bueno, que ya hemos hablado un poco antes del tema de las letras y de tal, y de cómo todas están hechos los temas, y que bueno, que también hay mucho sentimiento y tal, ¿no? Luego hay temas, como decíamos, como el baile de los descerebrados, que para cerrar está muy bien. Por cierto, muy guapa la introducción esa, que me imagino que está grabada en el pelotazo. Sí. En cualquier momento de estos de... Porque no me pilló a mí por allí, si no, igual salgo yo... En fin... que bueno, que luego en directo, ¿cómo montáis los conciertos? Me refiero, orden de las canciones o tal. ¿Os coméis el coco también con eso? Damos vuelta, sí. Porque yo como veo que es que como que sois muy, pues eso, que lo tenéis todo muy... Sí. Le dais... Ay, joder, que no me sale ahora, pues eso, que lo miráis todo bien, ¿no? Metódico. Sí, sí, eso es. La verdad es que yo creo gusta hacer las cosas bien, vamos. Yo creo que no hemos tocado el mismo repertorio dos al veces, principio, ¿no? Siempre, rara vez. Y es lo que nos pasa, que nos hace falta más temas para poder elegir y un poco seleccionar más el repertorio. No, también depende si no, igual vas a tocar con alguien que sabes que el público probablemente va a ir a ver los hoyos, necesitas que se queden a verte y entonces sí. Le metes los temas cañeros para ¿no? Igual cambias el orden de los temas para, joder, posibilitar o hacer que la peña venga un poquito o que se queden. Es que muchas veces teloneas a alguien y la gente va a ver a esa banda. Necesitas hacer que se queden viéndote a ti, pues igual les gusta. Para eso les tienes que dar caña. Como la primera se aburran, adiós. Ya. Claro, habrá procesos. Luego, cuando tengáis para elegir. No, y cuando la gente, pues bueno, pues igual vaya a verte porque conoce tu música y entiende y todo, pues igual te lo planteas de otra manera. O dependiendo de dónde vayas, si te conoce más, te conoce menos o tal, pues imagino que daremos más vueltas todavía. Bueno, pues fíjate que la gente se piensa que esto de tocar en un grupo es... ¡Hala, venga! ¡Vamos, venga! Una ¡vamos al local! Y, pues, ¡nos ponemos y ahí! Pasa. Y no. aquí hay un ejemplo claro de qué es hacer las cosas bien. Sí, la verdad es que intentamos. Joder, lleva su trabajo, es un trabajo gratificante y entretenido, pero... Pero tiene sacrificio, sí, ¿verdad? Está claro. Sí, la verdad es que sí, está claro. El corral. Chicos, no os preocupéis, que no se nos ha escapado. Bueno, como voy a atender un momento al teléfono, que seguramente serán los chavalotes de Nuevo Orden Mundial, ¿alguna canción? Yo pondría... Claro, joder, si lo digo yo... No. Yo pondría... Es un poco la más distinta del disco, la de Buscando un Ritmo. Ah, bueno, vale, sí, la número 6. Donde hay que destacar correcto. El trabajo de David, que hace unos unos punteos impresionantes. Bueno, y el tema, una puntada más. El tema está dedicado a la memoria de Chema el Heavy, que era el tío más grande de Porto. Cago en Dios, y todavía me descansa. Bien merecido. Pues vamos con él. Pues a ver. Buscando un ritmo mejor, vendiendo siempre al mejor postor lo poco, lo mucho que doy. Veo la vida pasar a mi lado, pero el tren es el que le ha pasado. Buscando una solución, buscando una rima que encaje mejor. No aguanto esta frustración, no puedo escribir mejor. Veo la vida pasar a mi lado, pero el tren es el que le ha pasado. No sé qué hacer, yo no puedo contar con él. No sé qué hacer, no lo puedo, no lo quiero ni creer. Buscando un ritmo mejor, bebiendo a tu lado, sintiendo las huellas del pasado. Veo la vida pasar a mi lado, pero el tren ni siquiera ha pasado. Sintiendo que el rock and roll inunda mi alrededor, viviendo en un error, hoy quiero sentirme mejor. Veo la vida pasar a mi lado, pero el tren ni siquiera ha pasado. No sé qué hacer, yo no puedo contar con él. No sé qué hacer, no lo puedo, no lo quiero ni creer. Es lo que cuando llegué a la banda esta es lo que me pasaba en ese momento. Estás, o sea, te refieres a, bueno, que la letra un poquito... Era mi situación, era el tópico de se me ha escapado el tren, al lo tonto tengo 40 añitos ya, y parecía, ¿no? Cuando me quedé sin banda y eso, pues hostia, ¿qué cojones hago ahora? Hice el tema ese con el rollo de pierdo el tren o ni siquiera ha pasado el mío. Esa era. Bueno, sí, pero luego claro. La letra nos hemos confundido y pone... viene el tren o ni Bueno, es igual. A ver, espera que lo miro. Esas ratas salen en casi todos los discos. No, no. Ah, pues yo no me he percatado, pero bueno, que es igual. Es pecata minuta. A ver, si nos ponemos a mirar el librillo con lupa, ya igual os lo ha dicho alguien. Con las Bs y con las Vs hay alguna cosa, ¿no hay algún problema? Lo sabemos. Y el problema es que la tecla está al lado de la otra. Eso es una buena respuesta porque es así además, ¿no? No sé en qué película... Ya que hablas del libreto... Pero yo le digo siempre a mi hija, Iscue, antes de entregar el examen, repásatelo. Repasamos, pero eso no puede. Buen consejo. Repasamos. Y entonces yo le digo a mal revés. Antes de repasar el librillo, no bebáis ni fuméis. Tiene que ser muy pronto por la mañana, sí. Entonces. Estaríamos contra la pared todo el día. A ver, no sé a quién le deja con la palabra en la boca. No, que ya que has dicho el libreto, queríamos decir que muchísimas gracias a las que nos han hecho las fotos. Por cierto, cojonudas, a Rebeca y a... Y a Ivone. Que fotógrafas profesionales que nos han acompañado en todos los bolos y muchos ensayos. Y que no sé. Ah, bueno, sí, que encima estamos aprendiendo y estamos investigando a ver qué es un chaflán. Joder. Un chaflán es una esquina. ¿Qué? ¿A que seguro que más de...? Sí, sí, seguramente que. Pero bueno, los que hemos trabajado en construcción, carpintería, etcétera, sí sabemos lo que es un chaflán. Pero es raro. Es una palabra rara, pero bueno. ¿Pero a eso no se le llama berenjeno? Me refiero a lo... Hostia, eso sí que no lo he oído nunca. No, chaflán, hay un bar en Bilbao, además se llama chaflán y está justo en una esquina de un borde. Sí, es una esquina, pues como estas del techo donde están las telarañas. No, el chaflán es cosa del Josu, que está bastante zumbado, lee mucho el tío. No, pues, eso, no, tiene, eso tiene problema. A veces tiramos de diccionario. Eso os iba a decir, que el que es eso, que se busque la vida, que coja el diccionario y que busque chaflán como Dios manda. Porque es una palabra que a mí me ha encantado. Bueno, a ver, no es que no conociera la palabra, pero que no es muy utilizada, que se diga. No. Bueno, igual en el gremio de... Sí, en los gremios es una terminología muy utilizada, la verdad. Pero en el rock and roll es muy raro. En la calle no. Es muy raro. Muy bueno, bueno. Bueno, al margen de bromas y de historias. Íñigo, tú cantabas ese tema, es otro toque, otra forma de sí, cantar. Sí, así en directo le damos, ¿no? Canto un poco también, de ahí, variedad, sí, porque... Así le dejamos descansar a Josu. La versión de Ilegales también cantas. Sí. Y bueno, también un poco de variedad. En sí, el caso al final cantar 12 temas seguidos o lo que sea es un desgaste importante. Sí. Y si tienes unos minutos para descansar un poquito, pues de puta madre. ¿Tú eso cómo lo llevas, Josu, lo de la voz? Quiero bien, decir que... es un relax para mí, para mis cuerdas vocales, niño. Me refiero que también... No, lo llevo bien. No, a la hora... ¿En anteriores bandas también cantabas? O... Sí. A la hora de hacer los repertorios también para los directos, pensamos en eso, ¿no? En poner, por ejemplo, los temas que canto yo después de cuando él está cansado. Y así tiene un momentito ahí de relax. La madre. Bueno, yo creo que es otra cosa que llama la atención del grupo, es un poco la voz de Josu, ¿no? Que... Uh-huh. Tiene una personalidad y un... No sé, es una voz particular, ¿no? Digamos. Sí, es muy personal, yo creo. Que, bueno, que eso... Es un supongo que tendrá su parte buena y su parte mala. No sé si... A mí hasta me han preguntado en el bar a ver si lo que sonaba era barricada, ¿eh? Yo no te... Ha habido una persona muy cercana a mí, que la tengo en casa, además, que me ha dicho, oye, pues es que la voz parece un poquito a este de barricada, como esta tampoco controla mucho, pero bueno. Eso tiene cosas buenas. El otro día un colega en el bar me preguntaba a ver si era un disco nuevo barricada o algo así, me quedé cojonado. No, hombre, me refería a lo de bueno, o lo que si tiene su parte buena o parte mala, porque, bueno, igual una voz más convencional o más del montón. Nada, pon los 40 principales, ya está. Igual no, la gente no se queda con ello, pero al tener una voz así, eso también... identifica al grupo enseguida, ¿no? Dices, sí. Esa voz son mal revés, sí. Tal, ¿no? Por ejemplo, igual si fuera una voz más, pues eso, más del montón o más estándar, digamos, pues igual pasaría más desapercibido el tema vocal, ¿no? Pero en este caso, enseguida te quedas con el tema de la voz. Sí, a mí ha habido mucha gente que ha hecho mención de ello, de que le recuerda a Barricada. Nosotros no tratamos de imitar ni de emular a nadie. O sea, tenemos estilos de música. No, pero también es indudable que es una de las bandas que nos ha influenciado a todos, porque hombre, hostia, todo el que le gusta este tipo de música ha crecido con Barricada, joder. Pero no vamos a imitar a nadie, ¿no? No, vamos. Hombre, aparte que, joder. supongo que cada uno tiene su voz y tampoco vas a andar ahí porque no es natural, vamos. No soy ventrílogo ni nada de eso, no. Para imitar ya están las bandas tributo estas. Ahí Íñigo tiene ese modo de cantar más macarril, digamos, ¿no? Que habrá, igual hay gente que le gusta más. Más cervecil, yo diría. Más cervecil. Tampoco le hago cosas a pero más sí. Así que nada. Y tú, ahora mira, ahora se me ha venido. Sergio, ¿tú qué opinas de los baterías que cantan? Porque a mí eso sí que me ha maravillado siempre desde Josu Parabellum. Mira, a mí, más que nada, es que me parece poco estético. ¿No sabes? O sea, no sé, yo creo que el cantante tiene que estar a pie del escenario, en la punta, dándolo todo y contactando con el público. Cuando estás en la parte de atrás cantando, no les quito ningún mérito porque es jodido cantar y tocar la batería, pero me parece poco estético. O sea, no, como acompañamiento en plan de coro sí, pero como voz principal no me gusta. Simplemente, más que nada por estética, ¿eh? No por mérito, que mérito les doy todo. Pero estéticamente no. Me parece que el cantante tiene que moverse, conectar con el público, estar ahí en primera fila y estar ahí dándolo todo. Desde atrás. No... Entonces. Arriba Charlie User. O Radio Crimen, por ejemplo, ¿no? Qué grande. Joder, qué grande. Aún así, si algún día ubicamos el micro de una manera que este pueda cantar, nos harán unos corazos. Sí, bueno, tengo que comprarme un Madonna de esos. ¿No? Eso, ¿no? No dices de tal. Es que lo he intentado poner por todas partes y siempre me acaba molestando. Pero bueno, sí me gustaría colaborar en los crímenes, o sea, en los coros. Vale. Los crímenes. Chicos, ¿enchufamos? ¿Cuál enchufamos? Pues vamos a poner, si te parece, De Valientes está el patio. Que esa, bueno, sí, yo creo que es un mensaje bastante, bastante directo, bastante directo y, sí. Y que está sonando por aquí, pim, pam, pum, pum, ya. pues ahí estaba ese temita que la verdad es que se presta bastante para el directo, para corear y para darle caña a esos, ¿verdad? Que se lo merecen, sí, señor. Es un homenaje a Avispado. Él comenzó la lucha, joder. Avispado, ya sé yo quién es Avispado, ya me acuerdo yo. Paquirri también se acuerda. Ya me acuerdo yo. No, más bien los familiares se acordarán. Bueno, pues ahí quedaba ese de Valientes está el patio. Y nada, chicos, como hoy tenemos cola aquí, hoy en esto es un programa de radio, todo trapo. Así que, nada, premia, ya sabemos. A ver, ¿a qué hora estáis pensando? Joder, ya me quedaba ahí otra media horita. Contigo se está muy bien, tío. Pan, así que nos no cuidas bien, además. Lo, sí, bueno, es verdad, las galimbas. A ver si hay alguna tiendita. Esto sí que... Pues nada, Rubio, chicos. Pues ha sido un placer, tío. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muy a gusto. Y bueno, y también un saludo para David, que ya lo escuchará y tal. Y la próxima vez que se anime a venir también, ¿no? Sí, tampoco iba a aportar mucho, pero bueno. El tío toca bien, eso sí. Así que nada, que sigáis para adelante con esas ganas y, gracias, y haciendo las cosas así de bien. Es que ricasco. Y hasta una próxima ocasión. Nos vemos en directo. Nos despedimos con... Pues yo creo que con... Mal revés, por ejemplo. Mal revés y así, pues que alguno piense la vida un poco, es un mal revés. Que piense un poco en los chaflanes y esas cosas. Vale, va. Venga, chicos. Gracias. Llevarte gracias, a un telarañas que en cualquier cualquier chaflán. Y van diciendo, ¿qué van a hacer? Eso me suena, que han tirado tantas piedras. Y no me extraña que haya detrás más telarañas que en cualquier chaflán. Que en cualquier chaflán. Que en cualquier chaflán. Aquí seguimos, que no nos hemos ido. Estamos en Roca Todo Trapo en este 1 de noviembre. Y nada, despedíamos a los chavalotes de Malrevés. Y como ya veníamos comentando, hoy invitados por partida doble. Tenemos a otra banda, otra entrevista con Nuevo Orden Mundial que vienen desde Madrid. Y nada, pues pasamos del rock urbano de Malrevés al punk rock de Nuevo Orden Mundial. Así que antes de presentar a los componentes de la banda y tal, que además esta noche les tenemos en directo en Algorta, pues vamos a enchufar un poquillo la música, lo que suena en su primer trabajo, que es el EP de 4 canciones, empezando por esto que se titula La Voz de los Malvados. Bueno, pues ahí estaba ese primer tema del EP, del primer trabajo de Nuevo Orden Mundial, los que tenemos aquí al cuarteto. Chicos, buenas tardes. ¿Cómo lo lleváis? Acercaros a los micros, presentaros. Muy buenas tardes. Que bueno, acabáis de llegar, como quien dice. Sí, ahora mismo. Desde Madrid la mayoría de la banda y desde Navarra también un componente del grupo. Presentaros un poco, porque antes no me he quedado tampoco mucho con los nombres y tal, y comentáis un poco lo que tocáis o lo que dejáis de tocar. Bueno, pues primero me presento yo. Yo soy Juanpa y toco el bajo y canto. Y poco más, tampoco mucho más. Y compone. Pues nada, yo soy Diego, soy guitarrista y pongo coros. Yo soy Fedo, batería y coros y batería. A eso le llamo yo acercarse al micro como hay que acercarse. Ahí está. Yo soy Quique, toco la guitarra rítmica y coro poco por ahora. Bueno, pues nada. Os habéis acercado, entre comillas, desde ahí, desde Madrid y tal, para tocar esta noche en Algorta. Que bueno, ya hemos comentado al principio del programa que bueno, es un poco el aniversario de este sello, distribuidora, como le queramos llamar, que es Beer Trouble, y que bueno, lo celebra con lo de hoy, que es 1 de noviembre, y el próximo sábado, que es día 8, también habrá concierto en Urrats, en Algorta, en la taberna, para pues eso, para celebrar el tercer aniversario. Así que aquí estáis. ¿Cómo ha surgido esta historieta de venir a tocar hasta aquí? Porque no sé si habréis salido mucho de Madrid, poco. Vamos a ver, a Sánchez, el chico que lleva el garito este, le conozco de alguna anterior vez que he venido con otros grupos, que hemos tocado por aquí, ya conozco a los chavales, y así más o menos surgió la historia. Que bueno, que se ha acordado de vosotros para esta fiesta, ¿no? Eso es. Además, aprovechando que acabáis de sacar el EP, que es vuestro primer trabajo y tal, pues una buena ocasión, ¿no? De sí, madre, es la primera ocasión que tenemos de tocar fuera de Madrid con el EP. Sí, tocamos en Ávila el invierno pasado. Ajá. Pero es lo único que hemos salido de Madrid. Vale, ¿desde cuándo lleva funcionando el grupo y esto? 2 años. Dos años. Octubre del 2012, ¿no? Sí. Octubre del 2012. Que bueno, sí que veníais de otros grupos y tal, sí. ¿No? Y a comentarnos un poquillo, que algún nombre que he visto por ahí sí que me suena, pero comentarnos. Pues... Mira, Diego y yo estuvimos en Mercenarios un tiempo, un grupo que estuvimos tocando también bastante por el País Vasco también en su día. Estuvimos, ¿cuántos años? 4 años así que nos duró el grupo, 5. Sí, por ahí andará. Yo he tocado en los Rejects, un grupo de punk rock también que empezamos en 2002. También estoy con los Bad Bloods, que sigo con ellos, y Tony Galento, otro grupo en estos dos cantos. Sí, hombre, los Rejects sí que nos suenan porque al menos un par de discos sí que tienen, ¿no? Publicados. Sí, nos publicamos un par de discos y a lo mejor sacamos un disco que nunca se llegó a sacar y damos unas fechas por ahí, a lo mejor. Y bueno, yo toco en Pajarracos. También nos suena el nombre del grupo. No sé, creo que habéis tocado en alguna ocasión por aquí. No, por aquí no. No. Quisimos subir, pero la verdad es que tampoco tuvimos mucha ocasión. No por... O con algún grupo de por aquí, puede ser. De Baracaldo, quizás. No, yo creo que no. No. No, pero bueno, alguno de los componentes sí que tenía contactos por aquí. Tal. Al final no surgió la cosa. Puede ser igual algo de eso. Luego también, bueno, Diego y yo tocamos en Crisis Nerviosa también hace muchos años, un grupo que no se dio mucho a conocer. Y en Blood Pines también. Y alguna cosa más por ahí. Claro, ahora Juanpa y yo estamos tocando en otro grupo también, que nos llamamos Jess y los Extenders. Ajá. Y que va a dar que hablar. Sí. O sea que de tiempo parece que vais sobrados, ¿no? Para el punk rock o para... Bueno, porque me imagino que todos los grupos no irán en la misma onda o habrá un poquito de variación, sí, o tal, ¿no? Hay variedad, sí. Sí, sí, es un poco Loy. En Jess y los Extenders canta una chica, también es un poco más melódico. Ajá. No sé. Hay variedad. O sea que tenéis unos gustos bastante amplios dentro de la música así cañera o del punk rock o del punk hoy, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, el hardcore también, yo personalmente también me gusta mucho. Y bueno, todo lo que tenga que ver con el punk en general, cuanto más mejor. Y si no hay tiempo, pues se saca. Básicamente, ¿sí? Bueno, pues como venimos a hablar de Nuevo Orden Mundial, pues lo lleváis un par de años, habéis comentado, sí. Y tal. Os ha surgido lo de grabar porque ¿Hasta ahora que habéis grabado alguna maquetilla o alguna demo en el local me ha parecido ver por ahí? Sí, grabamos, teníamos un cacharrito, que le llamamos el cacharrito básicamente, y que graba bastante bien, y con eso grabamos los primeros ensayos, empezamos a colgarlo un poquito, a la gente parecía que le gustaba, uh-huh. Y nada, ya luego en octubre pasado también, o noviembre, por ahí, o diciembre, enero, grabamos ya 12 temas. La cuestión es que solo nos ha surgido sacar el EP de momento. Ajá. Tenemos temas por sacar que estamos buscando sello, tal y cual, ya hemos hablado con algunos, a ver si surge. Y nada, a ver si nos dan la oportunidad de sacar. Así que si le interesa a alguien que lo esté escuchando, ya sabéis. Que no os ha importado decir, bueno, vamos a sacar un 4 temitas ahora de momento y luego ya con el resto va a ver lo que hacemos, ¿no? Claro, exactamente, sí. Mm. Sí, lo importante también era sacarlo un poco para darlo un poco a conocer, ¿no? Porque ahora está la cosa jodida con los sellos también, claro. Que hay pasta, yo lo entiendo perfectamente. E incluso nos hemos pensado a lo mejor intentar coeditarlo nosotros mismos con otro sello, a ver que se hable, a ver qué pasa. Bueno, en este caso habéis tenido el apoyo de Discos Regresivos, que se lo está currando mucho ya desde hace tiempo. Y bueno, que ha sacado el EP con los 4 temas, con las 2 portadas, para elegir y tal, ¿no? Sí, muy contentos. Sí. ¿Eso cómo fue el contacto? ¿Él contactó con vosotros? No, con él. Nosotros con él. Bueno, empezamos a escribir a sellos y Alfredo fue el primero que nos dijo que le interesaba. Que le molaba, ¿no? En cuanto dijo que le molaban los temas, que le interesaba. La cuestión es que tampoco tenía mucha pasta para sacar un EP. Nos dijo que 10 pulgadas no le interesaba tampoco, porque no le gustaba mucho el formato. Y eso, y nos dijo, el EP parece bien. Y dije, pues de puta madre. Uh-huh. Y nos dijo, 500 o 300 copias. Y dijimos 300 porque nos gustan más las tiradas cortas que las tiradas largas, la verdad. Y eso. Y le propusimos lo de las 2 portadas, nos dijo que de puta madre. Y ya está. Básicamente ha salido eso. Ajá. Joder, bueno, pues bien, ¿no? La verdad es que para el tiempo que lleváis, yo creo que está bien, ¿no? Sí, encantado. Sí, contento. Sacar ya un disquito para darse un poco a conocer. Además, en vinilo, que me imagino que seréis. Sí. Sí, coleccionamos y tal. Fans del vinilo y tal, o sea que ahí queda el cacharrito. Bueno, yo tengo el de la portada, que me parece que va a tener más éxito el de la portada del hombre este, que es Rockefeller o... Rockefeller. Vale, porque puestos a elegir, ¿qué estáis viendo? ¿Que la peña se queda más con ese que con el otro? Se queda más con ese. Vale. Pues tenemos una copia aquí para ti con la otra portada. Hemos acertado a traerla. Oye. Oye, bueno, pues curioso. El haber hecho esta propuesta, ¿no? ¿A quién se le ocurrió la idea? A Juanpa. Sí, porque yo lo propuse, en el grupo interesó y tal y cual, y es una cosa que a mí me gusta, lo de que haya varias portadas en con los vinilos y tal y cual. Sí, ¿no? Una edición, sí. Y eso, la cuestión es, al final ha salido no es cartón en lo que es el EP, pero bueno, ha salido muy bien también el formato, vamos, que es lo que estamos diciendo, que no hay pasta para todo, entonces es lo que hay. Y, para reducir gastos ha salido quizás... Claro, ha salido en papel de este que está guapo, pero que no es cartón. A lo mejor estoy vendiendo mal el EP ahora mismo, pero bueno. Pero comprarlo. Bueno, pero por lo menos está siendo sincero, eso honesto, sí, y... Lo bueno está en el plástico. Claro, exactamente. Lo bueno está dentro. Vale. Entonces, se me ocurre que si tenéis 12 canciones y tenéis que elegir 4, eso que las ha elegido... 13 canciones. ¿La elección cómo ha sido de los temas? Entre todos. Ponernos de acuerdo. Claro, y, claro. ¿Y el sello a... No, ¿ha escuchado los 13 temas o solo...? Pues Alfredo no lo sé si ha escuchado los 13 temas. Porque es que como también mandamos a un montón de sitios y no sé qué, pues entre beats y flautas ya sabíamos lo que queríamos en el EP, lo que queríamos en dejar desechado, entre comillas. Y yo creo que Alfredo solo escuchó eso. Pero, a ver, luego los otros temas, para mí también hay temas muy buenos. La cuestión es que como queríamos sacar también un EP, pues no se podía meter todo lo bueno en el EP. Entonces, bueno, yo qué sé, son opiniones también. Y eso básicamente. Vale. Bueno, pues vamos con septiembre, ¿qué os parece? Puta madre. Hoy que estrenamos noviembre, vamos con septiembre. Oye, pues estaba pensando que hay bastantes temas por ahí que se te pueden ocurrir que con títulos septiembre, referentes a septiembre. Antes que han estado aquí los chicos de Mal Revés, tienen un tema que se titula 6 de septiembre. Mm-hmm. Septiembre de los enemigos, muy conocido, tal. Peter también. Pues venga, vamos con septiembre de Nuevo Orden Mundial. Thank you. Yépale, bueno, pues ahí quedaba ese septiembre, estamos con Nuevo Orden Mundial, desde aquí, desde Irola Irratia, Roca Todo Trapo, 1 de noviembre. Y bueno, chicos, esta noche concierto, de directos, ¿cuántas veces habréis tocado más o menos en estos dos años? Pues en Madrid, ¿cuántas veces hemos tocado? ¿Tres veces? ¿Cuatro? Pues no lo sé. Dos veces en el Gruta, otra en el Roca Sonora, en el Barracudas... Luego la competi de skate. Bueno, unas diez. Cinco. No, en Madrid cinco, ¿no? Madrid cinco veces, luego tocamos en Ávila otra vez. Y poco más, ¿no? Y sí, poco más, la verdad. O sea, que salir de Madrid habéis salido a Ávila y el resto en Madrid. Sí, el resto en Madrid. En sitios, bueno. Ahora bueno, estamos buscando a ver si con él se empieza a mover el EP y nos empiezan a sacar un poquito y está día de puta madre. Y... Porque disponibilidad para tocar tenéis absoluta, ¿no? Absoluta. Sí. Si tuvierais que tocar todos los fines de semana, viernes y sábado... Encantado de la vida. Encantados, vamos. Sí, de puta madre. Bien. Esa es la... De eso se trata. Claro. Lo que pasa es que, claro, también, como comentábamos antes con el otro grupo... A veces los curros, la tal, la vida de cada uno, pues a veces se limita, ¿no? No, tenemos la suerte de que de momento podemos compaginarlo todos perfectamente. De momento sí. Pues suerte, sí. Aparte que bueno, que con el carrerón, bueno, carrerón me refiero entre comillas, de lo que habéis comentado, que venís de otros grupos, que venís ya... Porque bueno, no sé cuál es la media de edad un poco de la banda, pero tampoco se os ve muy mayores para esto. Nunca para el rock and roll no hay edad, pero bueno. Pero me refiero que habéis hecho muchas cosas hasta ahora, ¿no? Sí, nos hemos movido, la verdad. Tenemos... ¿Empezasteis muy jóvenes? Pues los 20. Sí, 20 y poco. 20 bueno, poco, pues entonces tampoco demasiado. Yo con los 13 años andaba tomando en grupo. Claro, ya. En tu caso ya bueno, es diferente, pedo, ¿no? Sí, pedo, sí, yo toda la vida. Vale, y también soy el más mayor de todos. Y el más cascado. ¿Pero cuida, ya cuidas de ellos o ellos te cuidan a ti? Cuidamos más bien. Sí, ellos de mí más bien. Vale, eso está bien porque así hay un equilibrio, ¿no? Eso es, sí. Vale. Bueno, está claro que lo que hacéis es punk rock. Sí. Me imagino que cuando os juntasteis, unisteis fuerzas, ¿salió así la cosa o teníais alguna idea preconcebida de lo que iba a ser la banda en cuanto a sonido? Sí, bueno, teníamos bastante claro que queríamos hacer una banda de punk rock sin más. Y ha salido, básicamente ha salido solo el tema. Sí, o sea, no nos ha costado mucho. Nos conocíamos, o sea, todos. Y tampoco a la hora de sacar temas ha salido bastante. Sí, bastante rápido y bastante fluido. Y eso, también algunos ya habíamos tocado juntos. Nos conocíamos casi todos bastante. Entonces todo ha sido más fácil, ¿no? Es. Bueno, que siempre había feeling, digamos. Sí, hay buen rollo. Y eso, y de momento, pues sigue así. Esperemos que nunca cambie, vamos. Bueno, parece que, vamos, de momento parece que está gustando bastante, ¿no? Lo que hacéis. Pues está claro que siempre te puede sonar una banda u otra, se habla mucho. La verdad es que a mí también, al escuchar la primera canción, la que hemos oído, enseguida te viene a la cabeza Brigada Criminal y tal, por ser una referencia... Sí, nosotros encantados de que nos comparen con ellos porque es un grupazo, vamos. O sea, sí, nosotros de hecho decimos que no nos parecemos mucho porque creemos que es mucho mejor Brigada Criminal. Claro, nos queda un poco grande la comparación, ¿no? Pero encantado de que... Sí, bueno, pero vamos, que te quiero decir que te recuerda, ¿no? Sí. Si te viene una banda a la mente enseguida, es, ¿no? Sí, a los que hayan escuchado Brigada Criminal, pues nosotros enseguida... es un grupo que además, como te digo, que nos encanta. Claro, nos gusta a todos. Nos mola bastante y bien. ¿Y luego qué más grupillos así pensáis que pueden estar, que podéis estar en la estela de esos grupos o en esa onda? Pues la verdad es que tampoco sé decirte. Amigos míos me han dicho que tenemos un toque a Comando también. Yo la verdad es que no lo veo en ningún lado, pero bueno. Pero y... ¿No puede ser quizás más a la UBI? O a la UBI incluso. A mí me han dicho Comando, pero bueno, sí, puede ser incluso. Para mí más a la UBI que a Comando, está claro. Front Kit en castellano. También nos han dicho alguna vez. También nos han comparado alguna vez con Front Kit. Sí. Primero de Frankie y tal. Bueno, son referencias que, bueno, vosotros sois Nuevo Orden Mundial. Sí, hombre, ya te digo, todos estos grupos son grupos que nos molan, nos mola ese rollo de punk rock y vamos, que nos parece cojonudo las comparaciones con estos grupazos, ¿no? Sí, también nos gusta mucho el punk rock del norte y tal y cual, también puede ser que tengamos eso, pues la influencia un poco de eso. Pero es difícil no estar influenciado por nada, ¿no? O sea, que está claro que algo... Hombre, sobre todo, ahí. Claro, cuando sois gente que lleva escuchando música, pues, toda la vida, ¿no? Entonces... Claro. Vale. Luego a la hora de ensayar y tal, ¿metéis muchas horas? Nah, intentamos quedar dos veces por semana, pero como Diego también vive en Pamplona, pues muchas veces... Por cierto, sí que... Él no está y... Cuando, coincidiendo todos, pasa poco. Sí, haremos juntos unos 3 ensayos, 4 a lo mejor al mes. Claro, pero y luego ensayamos los 3, Quique, yo y Fedo, ensayamos a lo mejor siempre una vez por semana, por lo general mínimo. A lo mejor en verano es más complicado, pero por lo menos mínimo una vez en semana. Y cuando lo hemos faltado de ensayar siempre se nota, que luego ya estás un poco peor, pero bueno. Los temas fluyen bien, fluyen... ¿Hay alguien que venga con algo ya de ya preparadito de casa? Juanpa, Juanpa lo trae todo, lo trae todo. Es el maquinón que se trae todo aquí ya compuesto. Bueno, pero siempre, o sea, los temas siempre se terminan en el local, también es verdad. Ajá. Pero bueno, yo intento muchas veces traer ideas, digo también... Hay varias cosas, vamos. Es una caja de sorpresas. Joder, qué bien, ¿no? Sí. El contentísimo y el resto, pues también. Claro. Lo trae todo hecho, pues mira. No, hombre, tampoco es todo hecho, me cago en Dios. Pero mientras que estemos también contentos, eso. Pues yo intento traer cositas, sí. A lo mejor un riff, luego se acaba terminando. Vemos la batería, vemos el bajo, vemos no sé qué. La letra, a lo mejor no mola. Siempre intentamos enfocarla de otra manera. Ya luego ya se va viendo, vamos. Tampoco es traer todo de casa en plan de decir esto es así y punto. Sí, bueno, luego ya se trabaja en el local. Claro, ¿no? Se trabaja en el local, que eso es lo que también es cuando sabes las cosas mejores, porque si no, solo uno no, pues no sé, 4 siempre son mejor que uno, digo yo, ¿no? Y eso. Vale, en directo, ¿cómo os desenvolvéis ahí? Me imagino que bien, porque también siendo un grupo que ha, o sea, una peña que ha tocado en varios grupos y habréis dado multitud de conciertos, me imagino que estaréis sueltos, estaréis seguros y estaréis... lo que hay que estar. Bueno, yo me lo paso de puta madre. Sí. Pero siempre. Igual, hombre, los nervios yo creo que siempre están ahí, ¿no? No se van nunca, pero bueno. Intentamos divertirnos ahí en el escenario. Claro, eso se trata, de divertirnos, sí, y ya está. Sí, si no, no estaríamos la gente esto. También. Y vamos estando cada vez más, pues más fluido, o sea, con más fluidez también. Porque también cada uno... yo, por ejemplo, nunca he cantado. Yo qué sé. Pues, Quique era el segundo grupo que tenía. O sea... Sí, yo nunca había tocado el bajo también cantando, entonces al principio siempre estás como más, pero ya, ya vamos cogiendo más fluidez y eso que está de puta madre. Bueno, chicos, vamos a escuchar la tercera canción, le damos la vuelta al disco, Hoy como ayer. ¿Queréis comentar algo acerca de las letras o...? Juanpa. Sí. Le miramos todo, ¿no, compa? Pues las letras, pues nada, que... Pues, cuando se me ocurre alguna cosa pues la voy escribiendo y luego también las terminamos en el local y pues nos gusta hablar muchas veces más del tema, pues temas a diario, yo que sé, temas del día a día, de la amistad, de otras cosas. Tampoco nos metemos mucho en política y cosas así, la verdad. Pero bueno, eso ya es para gustos, claro, por eso, o sea, yo casi hacer... casi prefiero no, por eso nosotros intentamos hacer ese tipo de cosas que nos gusta. Más que nada porque estamos llegando a una saturación de hijoputismo, sí. Que al final a veces se agradece que no haya tanto rollo, ¿no? Pues eso, de dar, hay que darles, porque hay que darles. Sí, no, está claro, está claro. Pero bueno, también se agradece que haya bandas que igual no se centren tampoco tanto en... Hay que divertirse un poco más. Claro, nos gusta más hablar de eso, del día a día, de los fines de semana, de que nos gusta mamarnos y cosas así. Pues nos mamaremos hoy como ayer. Pues sí, sí, hombre, espero. No lo dudes. Yeah. O sea que esto es ruido con clase. ¿Eh? Ahí está. Bueno, bueno. Supongo que igual hacéis alguna versioncita en directo también para amenizar un poco el concierto. Sí, sí, metemos una versión siempre en el setlist. Uh-huh. Y hasta ahora hemos estado haciendo una de Nuevo Catecismo Católico. ¡Oh! Y ahora ahí hemos... me habéis tocado la fibra. Y ahora hemos cambiado, que sí, bueno, va a ser la primera vez que vamos a tocar, sí, esta, sí, que de Steve Littlefingers. Y eso, una versioncita, yo creo que viene bien, uh-huh, en el setlist. Bueno, yo no os voy a pedir que toquéis hoy la DNCC si no queréis, pero... No, por ir variando un poquillo, ¿no? Bueno, no estar siempre con la misma versión. ¿Cuál hacíais, por cierto, de...? La de No Quiero Obedecer. Ah, joder. Muy cañera, ¿eh? Sí, de lo más cañero de... Vale, vale. Sí. Bien, bien. Bueno, ¿y cuánto soléis tocar? ¿Cómo llegáis a la hora? Igual no, ¿no? No, no. No. 35-40 minutos, así. Eso es, sí, mucho, una hora es mucho para un grupo de punk rock, ¿no? A nosotros nos parece que sí, más un grupo no muy conocido, ¿no? Que se hace un poco pesado incluso. Sí, yo creo que andar al setlist en torno a 40 minutos, por ahí. Y siempre mejor dejar a la gente con un poquito de ganas que saturarles. Exactamente, pensamos así, vamos. Bueno, ya habrá hoy alguno que no, venga otra, tal, repetir, hacer lo que queráis, pero no os vayáis. Porque eso suele pasar. Oh, estaría bien, hombre. ¿No? Bueno, en Madrid, una ciudad tan grande, ¿no? Tan ajerosa también. Que hay tanta... Incluso me imagino que dentro del rollo del punk rock, de tal, habrá diferentes... ¿No? Diferentes... Sí, sí, sé lo que iba a decir, escenas, bueno, parece que suena un poco tal. Pero bueno, ¿vosotros tenéis prejuicios en cuanto a eso? ¿O os da lo mismo, os da tocar en el Rock Palace que tocar en un centro social, que tocar en un tal que...? Sí, no, tampoco igual. Nos dan bastante lo mismo, sí. Sí, no tenemos mucho problema, pero también, o sea, como tú has dicho, hay varios tipos de escena, entre comillas. Uh-huh. Y pues eso, nosotros tocamos un poco más en cosas pequeñas, no, luego, no sé, no sé cómo explicarlo bien, macho. Más pero, bien entre familia, entre eso, conocidos, muy, entre amigos. Exactamente, mejor no lo podía haber dicho. Sí, vamos, y... pero que no tenéis ningún problema si no, os llaman no, para no, tocar, no, yo qué sé, en un concierto, compartir escenario con, no sé... No, no, en principio. Con X grupo, ¿no? No, en principio no. En principio no. Nosotros lo que queremos es tocar, básicamente. Digo, porque, no sé, pues. Porque como hay tan. Yo más o menos que estoy un poco al tanto, desde aquí, desde la lejanía de los grupos, sí, que hay y tal. Pues digo, joder, pues yo no sé si hasta qué punto se juntará gente. Depende del concierto, o quizás hay un grupo de gente que va a un tipo de grupos. Dentro del punk, ¿eh? Del punk, sí, rock, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero al final también nos conocemos todos, más o menos. ¿Con qué, sí, grupos habéis compartido escenario así? Un poco para hacernos una idea, a ver si... Pues a ver, el primer concierto fue con Bladders y con Pussycat Kill. Sí. Y luego, ¿qué más grupos hicimos? Con Anti-Idols también. Anti-Idols, sí. Y ya está, ¿no? Bueno, luego en Ávila tocamos con unos colegas de allí del barrio, de Madrid, que sí, se llama 28030. Y con un grupo de Ávila que se llama Sartenazo Hoy. Con el otro grupo en el que estamos, Juanpa y yo, con Jesse los Extenders, también, sí, hemos tocado. También. Y con Bocavantes y con Tirantes también. Bueno, con un grupo de otros colegas que se llaman Azote. Son más heavy. A metal y tal. Y no sé qué más. Ese algún grupo igual nos dejamos por ahí, pero... Muy familiar todo, la verdad. Joder, pues no, pues sí, porque la verdad es que, bueno, algunos grupos que habéis nombrado me suenan así un poco de oídas, pero no sé, pensaba que igual me ibas a decir, pues hemos tocado con Sudor, o hemos tocado con Accidente, o hemos tocado con... Que son grupos igual que ahora, sí, parece que tienen algo más de... No nos importaría tampoco. Sí, no nos descartamos, pero no ha surgido de momento. No ha surgido de momento, exactamente. Pero vamos, encantados. Sí, pero bueno, que nos movemos más o menos en... Y supongo que en conciertos coincidiréis con mucha gente que toca en grupos, sí, y tal. Sí, claro, claro. Coincidimos todos y al final nos conocemos todos. Te digo porque por aquí tuvimos la ocasión de ver, esto fue en julio, que pasaron por aquí la gente de Morroplastia, sí, y de AVT, que supongo, sí, que igual, sí, también, sí, les, sí, conocéis. Sí, sí, con el Rock Palace siempre todo el mundo se... Exactamente, paramos lo mismo, básicamente. O sea, que al fin y al cabo sí hay un grupito de gente que está ahí unida y que, bueno... Sí, aunque nos conocemos de vista a lo mejor, pero sí, o tenemos amigos en común y tal igual, la gente, pues eso, de Hijos Regresivos o pues más colegas y tal igual. Y sí, más o menos siempre de vista nos conocemos, por lo menos. Al margen de que unos sean rollo más melódico, otros sean más políticos, otros sean más... yo qué sé, me entiendo. Sí, vamos, sí, te quiero decir que sí hay un poco de unión, ¿no? En ese, sí, aspecto, ¿no? Sí, en ese rollo sí, la verdad que sí. Y de grupos igual así que tienen más tirón o que ya han alcanzado un poquito más de público, como Sucio 13 o grupos así. Conocemos a gente también, pero tampoco, no sé, o sea, es que no sé cómo decirlo. Sí, bueno, que sí, vamos, que sí, vamos, y que en conciertos grandes pues nos coincidimos y tal, y que tenemos amigos en común y tal, igual. Yo, o sea, no soy amigo de ellos, por ejemplo, en ese caso exactamente. Pero sí, vamos, que sí, no tenemos ningún problema, la verdad. Tampoco nos han ofrecido tocar con ellos. Si nos ofrecen, pues ya veremos qué pasa. Vale, vale. Somos pocos ahí. En Madrid es grande, pero somos poquitos ahí los que tocan. Si la gente ya llamándonos... Pero hay un montón de grupos, es por eso por lo que lo comento, sí, ¿no? Que al final hay tantas bandas y tantos, y incluso, pues eso, dentro del rollo del punk, pues hay diferentes vertientes, digamos, sí, ¿no? Sí, no, es lo suyo también, ¿no? Que haya un poquito de variedad, claro. Y todo... O sea, al final todos estamos... En el mismo barrio. Exactamente, exactamente. Vale, vale. Bueno, venga, vamos a escuchar la última canción y ya vamos a ir despidiendo para que no nos eche luego la bronca Aricha. Sánchez. Así que, canción de amor. Sí, muy bonita. Pues venga, adelante. Pim, pam. Se ha acabado. Bueno, chicos, como llevamos 2 horas y media de programa, yo creo que ya está bien, ¿no? Vamos a ir marchando, vamos a ir despidiendo el programilla de hoy. Y bueno, respecto a Nuevo Orden Mundial, recordar, los que nos podéis estar escuchando ahora mismo en directo, que son las 6:31 del 1 de noviembre, que esta noche en Algorta, en Urrats Taberna, ahí vais a estar en directo a partir de las 8:00 y pico. 8:30, venga, vamos a poner 8:30, que esté todo el mundo preparado, porque bueno, y al margen de Nuevo Orden Mundial, que vienen de Madrid, están también Mad Skins, que son de Algorta, de allí mismo, banda local, que habrá buen ambiente, que la cerveza está a buen precio y que va a haber mucho punk rock y mucho punk hoy. Y Y por vuestra parte, chicos, ¿queréis añadir alguna cosa más? Pues nada, que muchas gracias por habernos invitado aquí. Agradecerte la entrevista. Ya que veníais y que nos ha gustado el EP y tal, y que lo vamos a ir a ver en directo, pues digo, oye, que se pasen por aquí, que no. Muchas gracias, y un placer. Y nada, que sigáis adelante con vuestra historia y nada, y me imagino que ya de cara al 2015, pues igual nuevo disco, nuevas historias, ¿no? Esperemos, esperemos. Tenemos cosas ya, a ver si sí, a ver si grabamos para el año que viene. Bueno, sí, para el año que material viene. Material nuevo no nos falta, con lo cual... Vale, pues nada. Un saludo, muchas adelante gracias, con todo y hasta la próxima. Gracias. Agur, nos despedimos, agur. Muchas gracias, macho. Muchas gracias. Hasta el próximo programa. Agur.